Un programa de contenido político y social. Un programa crítico que tiene por objetivo el debate. Un programa de la población para la población. Un programa que le da aire a las luchas sociales. Un programa de enfoques y análisis alternativos. La deuda eterna. Un programa que sabe que otro mundo mejor no solo es posible, sino necesario. Propietarios de corporaciones multinacionales, bancos y miembros de instituciones gubernamentales, presidentes del gobierno y todas las casas reales, forman organizaciones secretas, tienen la llave de esta cárcel sin celdas donde nosotros cumplimos condena. Solo la verdad nos hará libres del sistema. Es el problema de esta humanidad, es como la gangrena, es la nueva orden mundial, hermanos, esto no es broma. Esta falsa democracia se derrumba. Esto es la deuda eterna. Hay que cambiar el sistema. Los daños ambientales, esos daños que parecen invisibles pero que tanto perjuicio le causan a la población de nuestro país y del mundo, son cada vez más ostensibles. La situación de la pandemia de coronavirus ha puesto en evidencia la fragilidad del famoso capitalismo. Por 2 o 3 meses de parate económico, tambalea la economía mundial. Y la nuestra, por supuesto, que tiene menor capacidad de resistencia, también tambalea. Entre otras cosas porque también salen a la luz, quedan de manifiesto, los inmensos daños causados por el desprecio con que la desesperación por acumular capital trata a la naturaleza. En este programa nos hemos cansado desde hace muchos años y seguimos luchando por esto, por la depredación que causa la minería a cielo abierto. Hemos acompañado la lucha de los pueblos por no quedar totalmente contaminados y enfermos y por no desaparecer, como acompañamos aquella heroica rebelión de Loncopué, cuando sus 7.000 habitantes, enfermos todos, el 100%, por la contaminación ambiental, se pararon frente al gobernador de su provincia para evitar que sigan depredando el medio ambiente y enfermándolos a ellos. También nos hemos comunicado hace muchos años ya con maestras como la recordada Natalia Mechaluca y tantas otras que han pasado por nuestro programa. Pero hoy el tema de la pandemia y la quietud forzada a la que se ha visto obligada mucha gente, crea una conciencia totalmente distinta. La gente, al estar en muchos casos obligada a guardar reposo en su domicilio para tratar de no contagiarse con este virus tan peligroso, ha empezado a prestar atención a muchas otras cosas. Una de ellas es la emblemática firma esta Vicentín, que desde hace décadas viene estafando al Estado Nacional y viviendo del Estado. Esto en los últimos años del gobierno neoliberal del que nos hemos librado por ahora, ha tomado un cariz muy importante. Miles de millones de pesos se le han prestado a estos sinvergüenzas y esto se ha utilizado para fugar capital, fugar divisas de la Argentina, y no para desarrollar la propia empresa. Por lo tanto, la empresa dejó de pagarle a sus proveedores. ¿Quiénes son los proveedores de esta empresa? Los pequeños chacareros de la zona, y de muchas zonas del país, que le venden su grano a Vicentín, como otros chacareros, a Cargill, a Bunge, y a tantos otros, a Nidera, y otras empresas monopólicas del sector. Vicentín dejó de pagarle a sus proveedores, dejó de pagarle a sus trabajadores, dejó de pagarle a las entidades financieras que le han prestado dinero. Y por supuesto ahora dicen que el Estado debe salvaguardar a la empresa. Esto lo dicen los directivos de Vicentín, que pretenden que el salvaguardo que ellos necesitan es que el gobierno les dé fondos para que ellos sigan gobernando la empresa. Este gobierno, en la medida tal vez más importante que haya tomado desde que asumió, y que todavía no la tomó del todo, dispuso la intervención de la empresa y dispuso mandar una ley de expropiación al Congreso de la Nación. La sola palabra expropiación provocó un ataque de furia, de desesperación de los medios hegemónicos del capitalismo vernáculo y de sus alcahuetes naturales, que son el periodismo y los grandes productores rurales y sus mantenedores como La Nación, Clarín y demás medios. Bueno, pero ahora sí se puso de manifiesto cuál era el tránsito del dinero. Esto ya no es dinero K, este es dinero V, de Victoria, de Vicentín, como triangulaban, por ejemplo, con Paraguay, donde Vicentín tiene una filial con 6 empleados. Eso es toda la planta de trabajadores de Vicentín Paraguay, que entonces, con 6 trabajadores, exporta por un valor de más de 200 millones de dólares. Esto, que además de sospechoso, nos pone en ridículo a todos los argentinos por la falta de control de los gobernantes y de los responsables de controlar todo esto. Ya se sabe que esta firma trae barcazas desde bajo bandera paraguaya hacia los puertos del litoral, su propio puerto, que es el que tiene allí, carga con mercadería nacional y sale hacia ultramar por bajo bandera paraguaya, con lo cual apenas se ahorran las retenciones, los impuestos y demás. Espero que a partir de ahora la gente tome conciencia de lo que pasa con esto, dado que Vicentín es una de las empresas más importantes y una de las que más exporta y que más divisas tendría que traer al país y no llevárselas. Otro de los graves problemas se ha producido, como se escuchó en este programa la semana pasada, con la famosa explotación de Vaca Muerta por el fracking, que está provocando sismos de entre 3,5 y 5 grados de la escala Richter en la zona de la explotación de Vaca Muerta. Las explosiones producidas para horadar la piedra a 3,000 y pico de metros de profundidad, lógicamente van a producir ese tipo de cosas. Pero es peligroso porque se está jugando con una situación muy dura. Esas explosiones que ahora están provocando movimientos telúricos, mañana pueden provocar cosas más graves. Si este tipo de cosas no nos advierten sobre la voracidad del imperialismo, la desesperación por acumular capital a costilla de lo que sea, sobre todo tratando de que la gente más desfavorecida de la sociedad sea la que siga sufriendo más, hay más casos para relatar. Uno de ellos, insólitamente, digo insólitamente porque la gente en general no conoce esto y tampoco conocíamos mucho nosotros, es la situación de la pesca de río. El 80% de la producción de la pesca de peces de río, sobre todo en la zona de Entre Ríos y Santa Fe, va para exportación. El problema serio que se produce es que el río Paraná lleva 3 años, sin contar este, que es el de la sequía, de la bajante más grande del río Paraná, lleva 3 años de bajante permanente. En algunos sectores de la provincia de Entre Ríos, los pescadores sacan los peces con la mano, porque ya no tienen fuerzas para defenderse. Y sin embargo el 80% de esa producción se va al exterior, con lo cual en la Argentina comer ese tipo de alimento es tan caro como comer, o más que comer, alimento de ganado vacuno. Si esto Si esto de la exportación indiscriminada no fuera suficiente, en la provincia de Tucumán, en la banda del río, el río Salí, ¿no? El río Salí que termina, se continúa en el Dulce de Santiago del Estero y termina en el dique de Frontal en Termas de Río Hondo, los ingenios tiran el desecho de procesamiento de la caña de azúcar al río. Y eso se llama vinasa, es un subproducto, un desecho que queda del procesamiento de la caña de azúcar, pero que es altamente nocivo porque toma todo el oxígeno del río, de las aguas del río, y matan todo a su paso. Los productores de limones tan famosos del Tucumán, que son la tercera empresa citrícolas del mundo, los terceros productores en el mundo, ¿no? Y es el tercer exportador a nivel mundial, también tiran los residuos del procesamiento del limón, un líquido amarillento, amarillo verdoso, que mata a los peces directamente. Los pobladores, según un artículo que hemos leído, dicen que el mosquerío que se genera no los deja ni siquiera asomarse a sus jardines. Hay algunos piletones cercanos a estos productores, pero es más barato tirar la mugre al río y no procesar las aguas ni los desechos que producen. Bueno, se ha visto inclusive en Santa Rosa de Leales, los vecinos contaron hasta 50 camiones atmosféricos diarios que tiran la vinasa, ¿no? Eso que produce el desecho de la caña de azúcar, lo tiran en los campos. Por lo tanto, no solamente descargan sus desechos en el río, sino que también en los campos. La contaminación que producen es fabulosa y alguna vez va a surgir esto como una explosión. Estas son una de las pocas cosas que están sucediendo. Los pescadores están denunciando todo esto y están poniendo recursos de amparo. Y en las provincias azucareras y limoneras también hay gente que está tratando de ampararse de todo este desastre ambiental que están produciendo los tipos que tienen esas explotaciones y que generalmente son de empresas extranjeras. Podríamos seguir, pero voy a dejar que mis compañeros sigan ellos con sus maravillosas entrevistas de esta tarde. Hay que cambiar el sistema. Bueno, y continuamos en la senda de la deuda eterna de hoy, miércoles 17, que ya han escuchado ustedes, nuestros queridos y queridas y querides oyentes, el editorial de nuestro compañero Adolfo Melnik, muy variado, con un eje bastante claro, que va a mantenerse casi durante todo el programa. Pero como de costumbre y en estas últimas etapas, las nuevas formas de hacer la deuda eterna, me están acompañando para la presentación Majo Lombardo y Alejandro Fernández. Majo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros, qué bueno vernos en este encuentro semanal que tenemos ahora a través de estas cámaras extrañas, como algunos gustan de llamar, aunque yo lo odio, nueva normalidad. En una semana supuestamente más corta para aquellos que estuvieron disfrutando ayer de un feriado, que los feriados que en este contexto a veces parecen obsoletos, en los cuales todos los días parecen más o menos parecidos, pero bueno, supuestamente para algunos una semana más corta que para otros. Buenas tardes, Majo, buenas tardes, compañeros. Es la verdad una de las pocas actividades humanizantes que nos queda todavía dentro de lo que es la rutina digital diaria, el poder hacer esta radio, el poder hacer este programa y el poder informarme con este programa, gracias a Dios, porque también, bueno, no a Dios, gracias a los medios, porque también es cada vez más complejo. Me sujeto de los comentarios de las personas reales con las que me encuentro, las noticias no son buenas, pero puedo tener una perspectiva gracias a seguir construyendo este programa radial digital hoy en día que hacemos a través de de las nuevas plataformas. Creo que no es una nueva realidad, como decía vos, Majo, es una nueva organización del trabajo que nos tiene acostumbrados, en el cual se empezarán a encontrar los esenciales y no esenciales. Bueno, a mí me parece esencial todavía seguir haciendo este programa y muy contento cada vez que Darío nos acerca a la agenda de todas las entrevistas. Sí, tenemos un programa muy cargadito, muy intenso y con unas variables también interesantes porque se van a mantener a lo largo del programa. Majo, vos tenés ahí la grilla y sería conveniente aclarar que Vicentín es multifacético y esto va a aparecer reflejado de alguna manera en el programa porque hay distintas perspectivas por donde podemos entrar a canalizar una interpretación y un análisis de lo que puede ser la, y lo voy a poner entre comillas, la intervención a Vicentín, porque al mismo tiempo se produce, por lo menos en el discurso, cierta contradicción en el discurso gubernamental diciendo que se va a rescatar a la empresa por una parte y al mismo tiempo diciendo que es un paso hacia la soberanía alimentaria. Me parece que ahí estamos en un terreno bastante escurridizo. Vamos a ver por dónde camina el gobierno, pero uno de los interventores ha sido un funcionario muy fuerte del segundo gobierno de Cristina Kirchner, Delgado, Gabriel Delgado, respecto de el agronegocio. Así que no me termina de cerrar, y no nos termina de cerrar a los que hacemos tal vez la deuda eterna, pero lo más importante es que no le termina de cerrar a muchos que están esperanzados, que estoy hablando de campesinos, que están esperanzados con que esto sea una punta. Y otro sector bastante importante que va a aparecer aquí, tanto en las columnas de Julio Gambina como en una de nuestras entrevistas, tiene que ver con eso, tiene que ver con para dónde se va a caminar, y no hay muchas posibilidades si uno hila finito por qué se está interviniendo una empresa que no sabemos si va a quedar o no en mano del Estado y no sabemos si va a dar realmente posibilidades a campesinos y pequeños productores. Majo, ¿qué opinás? Sí, bueno, como bien decías, a lo largo de todo el programa vamos a tener varias miradas sobre mismas situaciones. En este caso, como bien mencionabas, Vicentín, que genera muchísimas dudas y controversias, lo generó desde el momento uno en el que se hizo el anuncio. Bueno, y como bien decía nuestro compañero Darío Valmidares, escuchamos hace escasos minutos el editorial de nuestro compañero también Adolfo Melnik, en el cual hacía un salpiqué de varios temas con su impronta como todos los miércoles. En el día de hoy también vamos a escuchar a Moira Millán, hemos hablado en reiteradas oportunidades de ellos, de la comunidad mapuche. Vamos a hablar justamente de la cuestión mapuche, una temática que hemos transitado a lo largo de varios años en la deuda eterna. Es algo que no se toma ni vacaciones ni cuarentena, sigue siendo un tema súper vigente, así que vamos a estar hablando con ella. También, como mencionábamos al principio de esta apertura, vamos a hablar de Vicentín en diversas columnas y entrevistas. Una de ellas va a ser la de Julio Gambina, en su columna Economía y Política, en donde va a hablar de Vicentín y deudas son asuntos estratégicos. Siempre desde la óptica de nuestro compañero vamos a estar escuchando. Por otro lado, vamos a escuchar una palabra que se ha mencionado a lo largo de los últimos años muchas veces, que es grieta, en este caso de la mano de Alfredo Grande en Cultura Represora, hablando de las otras grietas, no solamente las últimas que se vienen mencionando en los medios hegemónicos de comunicación. Vamos a mirar con otra de la mano de Alfredo Grande. Vamos a retomar el tema de Vicentín, pero en este caso intervenida, el agronegocio continúa, de la mano de la doctora en ciencias sociales, Carla Pott. En el día de hoy hicimos una entrevista con ella, integrante de la multisectorial contra el agronegocio, y vamos a estar hablando de lo que es esta expropiación, esta intervención, desde otra óptica, como bien mencionaba Darío al principio, en algo que se está queriendo hacer entender como una suerte de soberanía alimenticia, pero que tiene muchas más aristas que están planteando. Y al finalizar el programa de hoy, casi en los últimos minutos, vamos a estar escuchando La educación en la era corporativa, la columna de nuestro compañero Darío Valvidares, que hoy se llama Aquí, Allá y en Todas Partes. Muy bien. Un programa súper completo. Estamos ya transitando el final de esta presentación. Alejandro, ¿algún comentario? No, más que nada me quedo con esta necesidad de empezar a ver, digo, cuando leo que podemos charlar sobre el agronegocio, entrevistando a Moria de lo que es todo lo que es el terricidio, a uno le quedan como discusiones fundamentales a tratar de instalar, que no se empiezan a discutir en el plano general. No creo que sea la soberanía alimentaria lo que motiva o el fin último de Vicentín. Me parece que en algún momento esperamos que estos temas se redireccionen a la discusión del suelo y la reforma agraria, que obviamente en la discusión de cuántas hectáreas cultivables y hacia campesinos y campesinas de este país se puedan distribuir, es una de las discusiones reales para pensar en una soberanía. Así que contento y expectante por escuchar este programa, para escuchar estas voces tan fundamentales. Darío, gracias por esta producción, gracias oyentes y oyentas por seguir continuando, y gracias Majo otra vez por esta humanización que es esta radio. Una información final, porque si no lo decimos acá no va a aparecer, y era algo que yo estaba atrás pero no pude contactarme con también los investigadores. Lamentablemente en 10 escuelas rurales de Tandil aparecieron restos de agroquímicos en los pozos de agua donde toman los chicos y los docentes también. Esto es ya no agua de lluvia, sino que las napas freáticas ya están llevando los agrotóxicos a las aguas, o llegan al agua que es de consumo humano o de consumo animal, no por contaminación externa, sino directamente a través de la tierra. Esto hay que decirlo, esto hay que ponerlo en alerta, y veremos si para el próximo miércoles podemos tener algo sobre este informe tan completo que hicieron desde investigadores de la Universidad del Centro de nuestro país. Quería decir esto para puntualizar. Se despiden ustedes hasta que nos volvamos a ver el próximo miércoles. Alejandro. Sí, son muchas las deudas con el pueblo, pero es a nosotros a quien nos deben. Nosotros nos debemos a este programa, así que por eso espero que puedan disfrutar de la deuda eterna. Ah, bueno. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Digo Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. ¿Dónde está el límite? Entrevistas. Muy bien, ya estamos comunicados con Moira Millán, referente muy conocido por todos, además autora del libro El Tren del Olvido y referente de Mujeres Originarias por el Buen Vivir. Moira, muchas gracias por atender a La Deuda Eterna. Ya sos una amiga del programa. Mari, Darío, bueno, siempre un gusto saludarte y compartir con ustedes la información de esta zona y que nos dé la oportunidad de amplificar nuestra voz. Sí, han pasado muchas cosas, no solo allí donde habitan ustedes en la región mapuche, sino, bueno, estás enterada de lo que ha pasado con la familia Cuom en hace unos 10 días, 15, lo hemos tomado también ese tema, y todos los días está sucediendo algo que no está totalmente visibilizado, como ya sabemos, sino que, bueno, circula por otros lugares alternativos como los nuestros. Pero, bueno, ¿qué, cómo ves esta avanzada con un nuevo gobierno, pero que, digamos, las fuerzas siguen actuando de la misma manera? Bueno, me parece que lo que estructuralmente existe en Argentina no ha sido removido, que es el modelo extractivista, la perspectiva racista que se convierte en política segregacionista. Eso continúa en agenda. Lamentablemente no hay ningún modelo de gobernabilidad en Argentina que lo haya interpelado. Entonces, en este marco de cuarentena en que estamos sumergidos todos en Argentina, los pueblos indígenas nos vemos muy perjudicados, porque si bien nosotros no podemos salir de nuestro territorio, sí hay luz verde para las empresas extractivistas, para situaciones como la que pasó en la comunidad Buenuleo, que donde fueron a golpear los terratenientes, mandaron sicarios que apuñalaron, que amedrentaron a la comunidad. Es decir, hay luz verde para la represión, para la persecución y la militarización de los territorios indígenas, y luz roja para que salgamos nosotras a reclamar derechos. Moira, yo cuando fue el tema de los Buenuleo, nosotros entrevistamos a Luis Pilkiman, que es actualmente el vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Yo le pregunté concretamente si no corría un peligro de burocratización, y él me decía que, bueno, que hay varios directores que ya son de ascendencia originaria y que eso es bueno. ¿Vos qué lectura tenés? Porque yo siempre consideré que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas debería estar manejado directamente por los originarios, así como el PAMI tendría que estar gobernado por los jubilados, ¿no? Más o menos igual, pero porque son institutos públicos, no necesariamente del Estado. Sin embargo, el Estado siempre los tiene cooptados. ¿Qué opinás vos de este tema? Yo creo que el tema no pasa por el color de piel ni la pertenencia indígena del funcionario, sino en función de qué intereses están en esos cargos. Creo que podemos llenar el INAI de rostros indígenas, pero si la agenda del gobierno es una agenda extractivista, es una agenda racista, segregacionista y violenta, no va a servir de nada tener representantes, entre comillas, indígenas. Voy a dar un ejemplo. Se crea durante el gobierno de Macri el Consejo Consultivo Indígena y ponen como presidente a un indígena, Félix Díaz, y a otra mujer mapuche, Relmuñancú, que supuestamente representaba la realidad o las demandas y derechos de las mujeres indígenas de todo el país. Estos dos sujetos cobraban un importante sueldo, pero realmente no hicieron absolutamente nada por la gestión verdadera de derechos de los pueblos indígenas, viendo incluso que el gobierno que los contrató y que les pagaba su sueldo era un gobierno absolutamente genocida. Entonces no me parece a mí que la solución esté por llenar de funcionarios, burócratas indígenas los estamentos del Estado, sino cómo cambiamos este modelo de Estado, justamente. Claro. Bueno, estamos en sintonía. Yo pensaba más o menos lo mismo, pero bueno, en aras de todas las voces que puedan ser escuchadas, hemos charlado, obviamente, porque es un lugar que siempre estuvo, curiosamente, en la paradoja, corrido los originarios del Instituto Nacional. En fin, sí, la frontera extractivista sigue avanzando, y lo estamos viendo todos los días. Incluso ahora, no sé si te enteraste, que hay en 6 escuelas rurales de Tandil, encontraron el grupo de investigadores agrotóxicos en los pozos donde los chicos toman agua. Esto está avanzando muy fuerte y entra en una paradoja casi simbólica con la pandemia, donde nos recomiendan lavarnos las manos y usar tapabocas para cuidar al otro. Sin embargo, no pasa lo mismo cuando se trata de los grandes negocios. Exacto. Esto que parece una ironía, en realidad es un gesto absolutamente cínico y cruel por parte del Estado, que habla del cuidado entre nosotros con medidas como esta que vos decías, lavarse la mano y ponerse tapabocas. Sin embargo, no piensa en el cuidado de los pueblos cuando permite que las empresas contaminantes y extractivistas arremetan contra los territorios. Por eso nosotros, desde el Movimiento Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, hablamos de terricidio. Y entendemos que el terricidio está avanzando de manera acelerada sobre el planeta y que la pandemia esta es tan solo uno de los aspectos o de los síntomas de esta gran enfermedad llamada terricidio. ¿Cómo estás viendo vos el post-pandemia? Desde el lugar de las comunidades, me refiero, ¿no? Me parece que han llevado adelante de manera certera y estratégica la corporocracia en el mundo, una eliminación silenciosa, una eliminación disfrazada de los sectores más vulnerables. Creo que el post-pandemia va a arrojar estadísticas altísimas de enfermedades y de muerte que no van a estar vinculadas al COVID-19, que van a estar intrínsecamente vinculadas al hambre. También lo que está sucediendo con esta invasión de los mercenarios de las empresas provoca mucho miedo. Estamos hablando de una suerte de terrorismo corporativo por parte de las transnacionales que tienen, luz verde por parte de los funcionarios de turno. Entonces creo que vamos a estar frente a una situación, un escenario de doble tensión que el que precedió a la cuarentena entre los intereses de estas empresas y los pueblos indígenas. De hecho, ya desembarcó el filántropo serial Bill Gates en Jujuy para la explotación del litio. A ellos no los detiene la cuarentena, ¿eh? Ya hay tres compañías que pertenecen al holding del grupo Bill Gates en Jujuy con el tema litio. Esto no, nos va marcando cada vez más para dónde se va a enfocar lo que llamaron ellos mismos, estos mismos incluso organismos internacionales del mundo, el gobierno global, la nueva normalidad. Sin embargo, la nueva normalidad es una reconfiguración, estoy pensando en voz alta, del propio sistema capitalista. ¿Cómo lo ves? Coincido plenamente, de hecho lo he venido denunciando. Acá no hay algo nuevo, es lo mismo, es viejo, es lo que siempre hemos vivido y sufrido, que ahora tiene una arista tal vez más socialmente aceptada, digamos, ¿no? Nos están matando y hay licencia social para esa muerte. Y digo que hay licencia social porque nadie se va a animar a quebrantar la cuarentena para salir a protestar por la avanzada minera, la avanzada petrolera, en fin, todo lo que está sucediendo. Entonces yo creo que, como bien vos decís, lo que estamos viendo es una reconfiguración de las estrategias y tácticas de explotación y muerte que el mismo sistema capitalista ha llevado adelante desde siempre. Te corro un poquitito para meterte en lo que va a pasar en el webinario que van a hacer, ¿no? Un seminario ahora el jueves, si no me equivoco. Sí, el jueves a partir de las 13 horas vamos a tener un seminario virtual que va a hablar, que donde justamente vamos a introducir a la gente al tema del terricidio, de lo que es cosmografía. Las mujeres del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir planteamos que hay que interpelar la categoría de geografía y empezar a recuperar la concepción cosmográfica de los territorios para poder entender, entre otras cosas, de qué estamos hablando cuando hablamos de plurinacionalidad de los territorios, porque generalmente se reduce enseguida en el imaginario social a que la plurinacionalidad de los territorios es la construcción de un Estado plurinacional, y la verdad es que es justamente lo contrario. El Estado plurinacional lo que hace es reducir nuestros derechos, amordazarnos y engañarnos, poniendo la palabrita plurinacional para luego seguir construyendo políticas hegemónicas extractivistas. Entonces va a ser muy interesante para la audiencia poder entender qué es terricidio, qué es cosmografía, qué es el buen vivir desde nuestra perspectiva, y que en medio de toda esta situación pandémica oscura, durísima para algunos sectores, donde todo el planeta va a padecer la crisis económica y social que esto va a traer aparejado, los pueblos indígenas y particularmente las mujeres indígenas tenemos una propuesta no solamente interpeladora al sistema, sino y fundamentalmente me parece a mí constructiva, una propuesta que nos permite repensarnos como humanidad y desde ahí plantear una nueva matriz civilizatoria. Entonces esto va a acontecer el día jueves 18 de junio a las 13 horas y la gente que se inscriba para participar de este seminario, que es pago, va a estar contribuyendo a los comedores indígenas, donde nuestras hermanas están dando de comer a miles de niñas y adultos, y que lamentablemente lo están haciendo de manera autogestiva, sin ningún tipo de apoyo del gobierno. Me parece fantástica la idea para poder construir mayor solidaridad. El tren del olvido, ¿cómo marcha el tema del libro? La verdad es que el libro se está caminando por el mundo. Hace apenas unos días me enteré que hay una empresa muy muy famosa a nivel mundial que quiere comprar los derechos para traducirlo al inglés y hay muchas posibilidades que se lleve a que se convierta, digamos, en una serie de televisión. Ahí está la editorial hablando con esta empresa y a mí me parece, bueno, son las contradicciones del sistema, ¿no? Por un lado son empresas que son parte de esta corporocracia que maneja lo que sería el entretenimiento global, pero por el otro también me parece muy importante que esta novela sea vista por millones de personas, que si se puede llevar a la televisión y pueda llegar con su mensaje intacto a todos los seres, me parece importante. El Tren del Olvido es una novela que no solamente recoge un retazo de la memoria histórica argentina y es la contramemoria a la voz oficial de este Estado racista, sino que además es una novela esperanzadora, es una novela que habla sobre la sanación, la resiliencia de los pueblos y cómo podemos desde diferentes lugares, como pueblos oprimidos, liberarnos. Bueno, la verdad que me pone muy feliz y nos agrada mucho aquí a los que hacemos La Deuda Eterna que esté caminando por ese lugar, pero permitime que te diga, cuidado con los recortes televisivos, supongo que vos estarás en la supervisión de todo eso. Al menos esto dice el contrato. Están obligados a mi participación en la adaptación del guión. Vamos a ver si eso sucede. Ojalá. Si no sucede, puedo demandar. Sí, ojalá puedas, para que no hagan cortes y ediciones con malas interpretaciones o cambiando el fondo de los sentidos, ¿no? Esto sería interesante. Para ir terminando, tanto lo de Santiago Maldonado como el asesinato de Rafael Nahuel siguen quedando en aguas de borrajas. ¿Qué opinión tenés? Que lamentablemente esta impunidad se alimenta con la indolencia social, con la falta de compromiso de todos los sectores para seguir emplazando en la agenda de demanda de justicia estos temas, el racismo que lamentablemente atraviesa a esta sociedad argentina que ha sido construida desde la sangre genocida de los pueblos, permite que esto suceda. Los administradores de justicia en realidad son administradores del saqueo, son los que se encargan de cubrir con una mortaja de impunidad las muertes de nuestros pueblos, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Así que no creo que con este gobierno cambie mucho la situación. Yo instaría a todos a que sigan reclamando justicia por el asesinato de Rafael Nahuel, por la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, y por Atahualpa, y por todos y cada uno de los hermanos indígenas que han sido asesinados por las manos represivas de este Estado racista y que sus nombres han pasado al olvido y es más, son desconocidos algunos de ellos. Quiero que no olvidemos que también para los pueblos indígenas haya memoria, verdad y justicia. Claro que sí. Moira, muchísimas gracias por esta charla con La Deuda Eterna. Hacía rato que no charlábamos vos y yo y la verdad que siempre es un gusto conversar contigo. Bueno, un placer, te agradezco. Tal vez sea una de las últimas entrevistas que esté dando así porque estoy ya por quedarme en el campo empecé a escribir mi segunda novela y esto va a requerir que no haga otra cosa que escribir, porque si no me distraigo mucho con la coyuntura, con la realidad. Así que una vez que pase el Huiñuchipanto, el solsticio, que aprovecho a saludar a todos porque se viene el nuevo año, el retorno del sol, decimos nosotros, el Huiñuchipanto, o otros le llaman el año nuevo mapuche, luego es? De esa fecha, es del 21 al 24 de junio. Ah, bien. Después de esa fecha seguramente me voy a quedar en el campo escribiendo la segunda novela, y bueno, cuando la termine ya tendrán noticias sobre ella. Muy bien, muy bien. Y seguramente te va a llevar un tiempito, pero son tiempos de producción y son tiempos muy interesantes, los tiempos de la intelectualidad también. Un abrazo grande y que sigas muy bien, vos y todos los tuyos y todos los originarios, que merecen tener lo que necesitan tener, que es lo que siempre reclamaron históricamente: los territorios y su cultura. Un abrazo grande. Yo me voy con la flor antes de que te marchito, la llevo de la mejor para la muchacha bonita. Yo ya me voy con la flor antes de que te marchito, la llevo de la mejor para la muchacha bonita. Azucena, Azucena, para las nenas llevo rosas, llevo rosas para las mozas. Ya me voy con las flores amarillas rosaditas de viejos ríos cantos, cortadas de la orillita. Ya me voy con la voz amarilla rosadita de viejos ríos cantos, cortadas de la orillita. Azar, azares, a pesar, amapolas, amapolas para la sola. Ya me voy con la flor antes de que se marchita, la llevo de la mejor para la muchacha bonita. Me voy con la flor antes de que esté marchita, la llevo de la mejor para la muchacha bonita. Azucena, Azucena, para las nenas clavelitos, clavelitos pa' los niñitos. Yo ya me voy con las flores. Gracias, Rafael Salazar. Gracias. Economía y política. La columna de Julio Gambina. Hola, ¿cómo están? Bueno, el tema de Vicentín ocupa el centro de la atención del debate político, económico, ideológico, pero no descuidemos que en simultáneo se está desarrollando un debate no menor, últimos momentos de la negociación con los acreedores de la deuda dolarizada, los fondos de inversión, ahí el tema es grave. Los dos temas son dos temas delicados. El debate de Vicentín tiene que ver con, bueno, el rumbo de la política económica, especialmente en materia de modelo productivo. Vicentín es un conglomerado muy importante de origen nacional, vinculado a corporaciones transnacionales y subordinado al paquete tecnológico que manejan las grandes transnacionales de la alimentación, de la biotecnología, pero es uno de los grandes jugadores del agronegocio en la Argentina. De los grandes, sobre todo, de origen local, asociado con empresas transnacionales, pero no, no es el que define la política agraria en la Argentina, que esos son los grandes pulpos como Cargill, en primer lugar. La empresa china COFCO, que va creciendo rápidamente su peso en la producción, en la exportación de la Argentina. Con lo cual, el tema Vicentín es un tema estratégico por lo que significa, no tanto por el volumen económico que ocupa en sí mismo, en el negocio de producción y exportación, incluso con el nivel de diversificación que tiene Vicentín, porque no es solo soja, maíz, no es solo cereales, granos, sino que también está vinculado a la producción de combustibles, de otros, y la asociación con YPF también es importante, porque es el vínculo de todo lo que tiene que ver con el agronegocio de exportación, pero también con la producción de hidrocarburos. YPF tiene una larga tradición de gran empresa en la Argentina, es una empresa de gestión estatal y por lo tanto aquí hay núcleos estratégicos. Pero, cuidado, llamo la atención que mientras estamos debatiendo esto, se están en las últimas negociaciones con el tema de la deuda que atan a la Argentina en perspectiva. ¿Por qué la atan? Porque si bien la deuda que se está negociando es apenas el 20% de la totalidad de la deuda, bueno, inmediatamente después que se cierre con los fondos financieros, y eso habrá que pagarlo, más allá del plazo de gracia que se otorgue o del endulzante que el gobierno argentino les ofrezca, se está hablando, según la prensa, de un pago extraordinario que podría hacerse el año que viene, o sea que puede haber 2 o 3 años de gracia, pero en el medio algunos pagos, y esos pagos no son simbólicos. Son millones de dólares que restan para la aplicación de otros destinos, según sean las necesidades de la sociedad. En un tiempo donde la alarma que aparece es una pobreza en crecimiento, no solo por la situación que presenta la pandemia del coronavirus y la recesión que genera, sino por la recesión de arrastre que venía de la Argentina en un marco de recesión mundial. Hoy el Fondo Monetario Internacional está difundiendo que la próxima corrección de las cuentas de la economía mundial van a ser revisadas a la baja respecto de lo que se venía señalando. Y acuérdense que el Fondo Monetario hablaba de un 3% de caída de la economía para el 2020. Ahora nos está diciendo que la caída va a ser mayor. Dentro de eso, la Argentina aparecía con entre un 6 y un 7% de caída. Todos hablan ahora, y el Banco Central lo informa, de una caída en la Argentina en torno del 10%, todo muy asociado a cómo evolucione no solo lo local, sino lo mundial, con una América Latina que está muy golpeada, no solo por lo que dice el Fondo Monetario Internacional, sino porque la pandemia se ha instalado ahora como foco en nuestra América. Si hasta hace muy poquito el foco era Estados Unidos y antes los países capitalistas desarrollados de Europa, sea España, Italia, Francia, Bélgica, Gran Bretaña, y antes lo era China, bueno, ahora es el territorio de la pobreza. Y bueno, Brasil sobresale ahí con prácticamente 1 millón de contagiados, ya es el segundo en contagios y en muertes, el tema es muy delicado en Brasil. Bolsón de concentración de la pobreza, si lo hay, es Brasil. Pero atención que Perú viene de atrás, un país mucho más chico, mucho menos población, pero con un impacto social espectacular. Hoy es el octavo más contagiado del mundo y tiene un nivel de caída de la producción del 40%. Doy una señal de alarma porque el desembarco de la pandemia en América Latina, un territorio de la pobreza, es un tema para preocuparnos seriamente. La elevación del desempleo en la Argentina, la caída del salario es inmensa. Si se compara el salario en función del dólar paralelo, bueno, la Argentina está en el menor nivel salarial en capacidad de compra medido en dólares de los últimos 10 años, con lo cual hay crecimiento de la pobreza, caída de la capacidad de compra del salario y un proceso inflacionario que se mantiene. Y en tanto y en cuanto la Argentina pueda superar el proceso de la pandemia, la inflación es un tema que volverá a instalarse en tanto y en cuanto se recupere, aunque sea mínimamente, el proceso económico. Por eso es importante discutir Vicentín y el endeudamiento, las dos cosas al mismo tiempo. El tema de la deuda es grave porque se desoye la campaña por la suspensión de pagos e investigación de la deuda y prácticamente se negocia a libro cerrado. Tengamos en cuenta que después de los fondos financieros viene la negociación con el Fondo Monetario Internacional por una cifra similar a la que se está negociando ahora con los acreedores privados. Estamos hablando que la deuda con los privados es de 66.500 millones de dólares y la deuda con los organismos internacionales es un poquito más de 70.000 millones de dólares. O sea que estamos hablando de algo así como el 42% de toda la deuda, que es un gran condicionante. Y después está la deuda con los organismos nacionales, está la deuda en pesos. Digamos que es un compromiso muy serio que hipoteca y condiciona el futuro de la política económica en la Argentina. Y lo de Vicentín es la posibilidad de reorientar un debate sobre el modelo productivo. Ustedes habrán visto cómo salieron de punta en contra de la expropiación las grandes centrales patronales e incluso el lobby mediático a favor de las grandes centrales patronales, de los grandes monopolios, el lobby ideológico mediático de derecha salió muy claramente en contra de la expropiación y bueno, una gran campaña mediática para mostrar que la solución es la economía privada. Sin poner en evidencia lo que supone esa economía privada y escondiendo algunos temas de lo que podríamos llamar la estafa de Vicentín. La primera consideración, la primera gran estafa, 18.000 millones de pesos prestados por parte del Banco Nación. Ese el acreedor más importante de esa deuda, pero también convengamos que Vicentín había desarrollado una deuda financiera equivalente con banca transnacional fuera del país. Y obviamente ahí existe el tema de la prórroga de jurisdicción, el privilegio de esos acreedores financieros y cuidado que el Banco Nación no quede como el privilegiado y que no sea el Estado argentino, es decir, el conjunto de la sociedad, el que tenga que hacerse cargo de esa deuda, que es una gran estafa, porque eso no ha impedido que en todo este tiempo el grupo hegemónico de los accionistas no haya apropiado los excedentes económicos generados por la actividad económica de Vicentín, que insistamos, no es el número uno del agronegocio en la Argentina, pero está en la cúpula que define el negocio de la agroexportación en la Argentina. Y por eso es importante que en los anuncios originales se haya hablado de que la expropiación podría conducir a tener una empresa testigo en un sector estratégico y empezar a discutir el tema de la soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria sobre lo que hay es un es una insuficiencia de conocimientos, muy pocos discuten y reconocen lo que representa la soberanía alimentaria, y hay confusión, porque a veces se habla indistintamente de seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria. Seguridad alimentaria es el concepto que se utiliza en Naciones Unidas y en el mundo de los negocios para decir, bueno, hay que alimentar a la población sin discutir el modelo productivo. La realidad es que no se discute el modelo productivo y tampoco se resuelven los problemas de alimentación. La propia FAO habla de más de 800 millones de personas en el mundo que sufren hambre, cuando hoy hay condiciones de que la producción agraria abastezca a una población y media del sistema mundial. Y la soberanía alimentaria es una categoría creada a fines del siglo XX por el movimiento campesino a nivel mundial, donde lo que plantea es el derecho de los pueblos para discutir qué producir, de qué manera producir, cómo distribuir, con los cuidados necesarios de no intoxicar la naturaleza, de no generar los desastres naturales que hoy vemos, entre otros. La propia pandemia es consecuencia del desastre natural que genera el modelo productivo. Por eso es bueno discutir la orientación de la política agraria y que esté presidido por la soberanía alimentaria. Ahora, eso supone cambiar el esquema de negocios de Vicentín, y por eso hace ruido cuando se dice en realidad solo venimos a plantear el rescate de la empresa. Rescatar la empresa es rescatarla en función de los negocios tal y como lo hace ahora, que actúa como una gran empresa financiera, la cual los productores le depositan su cosecha para que Vicentín la procese y la vende en el mercado mundial en función de la lógica de inserción mundial del agronegocios en el que está inserto la Argentina. Bueno, eso hay que modificarlo sustancialmente si se quiere ir por el rumbo de la soberanía alimentaria. No es lo que aparentemente se discute, y por eso es bueno que el debate de Vicentín transite este rumbo alternativo. Que se discuta la estafa y por lo tanto las responsabilidades del lado empresario, pero también del lado oficial, quien facilitó en el Banco de Nación esos préstamos, pero también enjuiciar la propia política económica que sustentó ese tipo de operatoria. Y luego, por supuesto, discutir bajo qué condiciones la expropiación, la reorientación de la actividad económica de la empresa y de todo el sector agrario vinculado a las demandas de la agricultura comunitaria, de la agricultura familiar, de un rumbo diferenciado para que sea realista discutir soberanía alimentaria. Digamos que Vicentín y la deuda pública son temas estratégicos para el presente y para el futuro. Hasta la próxima. Que rosa sin tocar, para que nunca nada te caricia que te roza sin tocar, para que nunca nada te haga mal. Retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Yo Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. Cultura represora. Desde esta columna he intentado hacer un análisis crítico de lo que denomino la cultura represora. Y como he dicho ya varias veces, pero me parece necesario reiterar, cuando hablamos de cultura represora, planteamos que toda cultura tiene un fundamento represor, un fundante represor, una esencia represora, salvo algunas excepciones que son realmente muy pocas. Y no hablo solamente de la cultura en general, sino de las culturas, culturas individuales, culturas vinculares, culturas grupales, familiares, desde ya sociales. Es decir, que el fundamento represor de la cultura generalmente está oculto. Como diría el Principito, lo esencial, el fundamento represor, no es visible a los ojos. Pero el burrito del teniente tiene carga y siempre la siente. Lo que pasa es que no es consciente de que la siente, y muchas veces es el cuerpo, vía somatizaciones, enfermedades psicosomáticas y otras circunstancias los que dan cuenta de esa carga. Y esa carga es justamente la carga represora. Una de las formas que la cultura represora puede ser descubierta es en lo que llaman los analizadores. Por ejemplo, la epidemia pandemia. El fundamento represor de la cultura pasa a la superficie con muchas máscaras, desde las más buenas hasta las más terribles, ¿no? Siempre se habló del torturador bueno, el torturador malo. Y en este momento, donde yo creo que, por lo menos para mí, hay una una captura reaccionaria de la cuarentena es bastante evidente. Hoy quiero referirme a las otras grietas, porque cuando se habla de la grieta, así con mayúscula, la grieta, o por lo menos en singular, la grieta, nuevamente estamos en presencia de una forma, de un formato de la cultura represora, que básicamente es la mayúscula y el singular. La patria, el trabajo, la familia, la nación. Fíjense que muchos avisos gubernamentales terminan con Argentina unida, Argentina presidencia, ¿no? O sea, primero Argentina, son en todo caso las Argentinas, lo digo o no, la Constitución es un Estado plurinacional, hay muchas naciones, y realmente alguien que vive en Río Grande no tiene nada que ver con alguien que vive en Pumamarca, serán argentinos, como una manera de decirlo, como una cáscara, bueno, una cáscara vacía, por historia, por formas de vida, por concepciones de la vida, por concepciones del universo, no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, si bien la grieta designa en el lenguaje político partidario el enfrentamiento entre peronistas, antiperonistas, kirchneristas, no kirchneristas o antikirchneristas, kirchneristas, cristinistas y todas las variantes que se puedan pensar, creo que es interesante pensar justamente en función de este analizador histórico que es la epidemia pandemia, las otras grietas. Por ejemplo, la cuarentena es quedarse en la casa. Ahora hay gente que no tiene casa, o tiene casas de una tremenda precariedad. Tardíamente apareció la idea de la cuarentena comunitaria, y de hecho ahí en Villa Azul apareció ya directamente una especie de armar un aislamiento total, un gueto sanitario. Y todo eso se pensó después. Y aún hoy se escuchan consignas como cuídate, quédate en tu casa, no salgas. Todos mensajes destinados a las millones de personas que tienen casa, pero no a las millones y millones de personas que no la tienen. Es más, en villas de emergencia, que no son barrios populares ni mucho menos, recordemos siempre lo que escribió Bernardo Berbisky, la Villa Miseria también es América, bueno, se dan desalojos de aquellos que fueron en su momento beneficiados con propiedades sociales dadas por el Estado, que ahora actúan como propietarios liso y llana, y claro, hay un montón de personas que no tienen la menor posibilidad de pagar un alquiler porque no tienen absolutamente ningún ingreso y son echados y vuelven. Otro hecho maldito del país burgués, que es la toma de tierras. La toma de tierras que en realidad está mal denominada, como está mal denominado el saqueo a los supermercados, porque los verdaderos saqueos no son a los supermercados, sino a lo que son el patrimonio nacional. Nadie habla del fracking como saqueo, nadie habla de la mega minería como saqueo, nadie habla de la exportación y la desertización de bosques como saqueo. Solamente el saqueo es un supermercado. O sea que hay un lenguaje para los minoristas y otro lenguaje para los mayoristas. Y esas otras grietas se están viendo hoy muy claramente. Hay personas en las cuales la cuarentena y el aislamiento social hasta les resulta beneficioso. Han redescubierto a la familia, los vínculos, juegan interactivamente, se divierten a través del Zoom o a través del Jitsi, redescubren un mundo nuevo. Tienen un ingreso asegurado, salariado o no, pero tienen un ingreso asegurado. Y transcurren una planidera, digamos, como las largas vacaciones digitales. En cambio, para millones y millones de personas, no poder salir a trabajar en trabajos de alta precarización, como por ejemplo el cartoneo, es realmente una sentencia de muerte. También está la grieta entre los que transcurrimos la cuarentena solos, o solas, o soles, y los que están con su familia, o con su pareja, o con su familia ampliada, o con algún suegro o suegra, o con algún cuñadito o cuñadita, es decir, hay muchísimas grietas además de la grieta. Y todas esas grietas, quizás por mi trabajo como psicoanalista, como psicoterapeuta, deben ser pensadas, deben ser analizadas, deben ser elaboradas, porque realmente también hace mucho daño. Imposible cuantificar el daño que ha generado, que ya ha generado, este aislamiento social, sobre todo porque de entrada ha tenido un fuerte matiz policial represor. Los que no estén de acuerdo pueden simplemente leer la bibliografía de Berni y asociados. Y desde ese lugar realmente no se ha aumentado muchísimo la conciencia ciudadana. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires, cuando se habilitó poder salir a correr de 20 a 8, bueno, salió una manada enloquecida. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente cuando uno hace las cosas por mandato, no tienen el mismo efecto que hacerlos por deseo. La cuarentena es un mandato, no es un deseo. Y lamentablemente creo que, no sé si algo falló o porque no les importa, no se ha logrado construir que la cuarentena sea deseada. Esto que voy a decir parece medio retorcido, por la sencilla razón de que es retorcido. Hay necesidades, y el aislamiento social es una necesidad en un primer momento, no sé en su extensión actual si sigue siendo la misma necesidad, pero si esa necesidad no tenemos la capacidad de transformarla en un deseo, bueno, a lo sumo es acatada, a lo sumo es obedecida, pero de ninguna manera va a ser algo que está sustentado en lo único que hace de las conductas humanas algo consistente, coherente y creíble, que es el deseo. Y ese deseo tiene que ver con la salud pública, tiene que ver con la prevención, tiene que ver con el cuidado, no como un eslogan, y mucho menos con un eslogan de que son los gobernantes los que nos cuidan. Otro gravísimo error de la campaña. A nosotros nos cuidan, nos cuidamos con nosotros mismos, con nuestros amigos, nuestros compañeros, con nuestras lecturas, con nuestro acervo político, nuestro acervo afectivo, nuestro acervo ideológico. Eso es lo que nos está cuidando en este momento. Esa delegación de que nos cuidan, por ejemplo, el triunvirato este de Larreta, Fernández, Kicillof, ellos hacen su tarea, ojalá la hagan muy bien y todos contentos, pero ponerlos en el lugar de cuidadores, casi volvemos al patronato, a la idea de patronato. No se están cuidando, están gobernando, y ojalá lo hagan lo mejor posible. Pero el cuidado es otra cosa. Si no, va a haber otra grieta más, que sería las que nos cuidan y los que nos descuidan. Y ahí realmente vamos a entrar en una especie de multiplicación trágica de las grietas ad infinitum, y no va a haber nueva normalidad posible. Yo creo que igual no la va a haber. Lo que va a haber es una nueva anormalidad, porque antes de la pandemia todos sabemos que el mundo estallaba, ¿no? Por algo tuvo tanto éxito esa película sobre el Guasón, que mostraba justamente eso, ¿no? Cómo ante la total precarización de la vida, bueno, llega un momento que todo estalla. Por eso creo que es importante, desde esta columna de la cultura represora, empezar a pensar no en la grieta, sino en las otras grietas, porque esas otras grietas realmente van a modelar nuestra vida, la vida de nuestros hijos y la vida de nuestros nietos. Muchas gracias. Esto fue la columna de Alfredo Grande. Vista al Límite. Entrevistas. Y ya estamos comunicados con Carla Pott, doctora en Ciencias Sociales y referente integrante de la multisectorial contra el agronegocio. Sacaron un interesante documento en estos días. Carla, muy buenas tardes, gracias por atender a La Deuda Eterna. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Carla, bueno, un documento que va un poco contra cierta parte de la corriente, porque dicen que no nos tenemos que poner a festejar por el tema de la intervención de Vicentín, porque esto sería un paso más hacia el modelo que estamos o que queremos erradicar definitivamente. Sí, digamos, en línea con lo que vos planteás, somos conscientes de que desde quienes venimos hace mucho tiempo luchando contra el agronegocio, no hay una homogeneidad de miradas. Y consideramos que era necesario que se pudiera escuchar públicamente que hay una voz que no es ni menor en cantidad y que además tiene una acumulación política desde hace muchísimos años, que de alguna manera consensúa esta idea de que la aparente expropiación de Vicentín no tiene ni siquiera un atisbo de acercamiento a la soberanía alimentaria, sino que por el contrario refrenda, cuando uno analiza integralmente la situación y con la poca información que todavía tenemos, pero aún así con la información que efectivamente circula, podemos ver que es una medida que refrenda las políticas de Estado a la agroexportación y a la producción del agronegocio. Claro. Así que sí, somos conscientes, pero también necesitamos, me parece, hacer expresar esa otra voz dentro de la lucha social. Me parece muy bien porque, como vos misma dijiste, no son pocos, en realidad a nivel mundial es muy fuerte, lo que pasa que son movimientos que están acallados desde la prensa hegemónica desde algún lugar, y esto es muy interesante seguir sosteniéndolo. La expropiación puede traer desde el lugar capitalista algún beneficio al gobierno que le permita pagar lo que muchos no queremos que se pague, porque hay que suspender. Fueron desoídos también todas las proclamas en contra del pago serial de una deuda que ya sabemos que es ilegítima, ilegal y odiosa. Sin embargo, esta intervención les permitiría seguir jugando el partido del pago de la deuda y la negociación. Sí, exactamente. De hecho, después de que sacamos el documento decíamos, bueno, una de las consignas que deberíamos haber puesto es no al pago de la deuda, porque consideramos que, o sea, y no lo consideramos porque sea una mera lectura nuestra, digamos, sin ir más lejos, luego del planteo de la conferencia de prensa donde se planteó la intervención de Vicentín de primera mano, al día siguiente salió el ministro Culfas a plantear que era una medida inteligente en el sentido de la necesidad que tiene el Estado respecto de la acumulación de dólares para el pago de la deuda. Y es algo que nosotros, a ver, visto desde efectivamente esa perspectiva, y sí, es una medida inteligente, dado que para el Estado hoy resulta muy difícil acaparar dólares, por ejemplo, a través de medidas que históricamente se utilizaron como las retenciones. Consideramos que está a las claras los productores agropecuarios de la mesa de enlace, sojeros, han demostrado en estos últimos años que tienen una capacidad de presión muy fuerte para evitar que se suban las retenciones que durante muchísimo tiempo, 2001, 2002, 2003, fueron las retenciones la forma en la cual el Estado acumuló dólares con el objeto de poder sostener o salir de la crisis, digamos, Pero bueno, hoy nos damos cuenta que eso sería muy difícil de implementar por la fuerza política y la presión política de estos sujetos agrarios, y en la expropiación de Vicentín sería, bueno, teniendo en cuenta el refrán de a río revuelto ganancia de pescadores, sería una medida sumamente inteligente porque le permitiría este rápido acceso a los dólares, empezar a jugar además en la cadena de comercialización y de exportación del agronegocio como un actor más, pero eso está completamente alejada de la perspectiva de pensar que eso pueda acercarnos a la soberanía alimentaria, ¿no? Fíjense todo lo que yo les planteo que que los que consideramos que el Estado piensa como medidas estratégicas, ¿no? Participar en el mercado para el acceso de dólares, sentarse con Cargill, AGD y las otras comercializadoras a negociar precios. ¿Dónde está la soberanía alimentaria, no, Vicentín? ¿Dónde está la posibilidad de usar a Vicentín como productora de alimentos o de reconversión del modelo productivo para no utilizar más semillas genéticamente modificadas o agrotóxicos, no? Todos elementos que muchísimas luchas históricas plantearon como elementos que deben ser revisados si queremos empezar una producción cercana a la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, además, la vinculación que va a tener con YPF Agro. Ni hablar, su vinculación con YPF Agro, que es una empresa que en los últimos años ha venido en un fuerte proceso de investigación de producción de agrotóxicos y de producción en biocombustibles, en base al maíz, a la soja y al azúcar, ¿no? Productos transgénicos, monocultivos. Entonces, y bueno, si a eso le sumamos además la figura del interventor, que no es menor que el interventor sea Gabriel Delgado, un histórico defensor de la economía del agronegocio, de las cadenas de la agroexportación, lo que él mismo ha investigado como cadenas de valor de la agroexportación. Está claro que la idea de pensar la expropiación de Vicentín está muy alejada de ese supuesto paso que algunos nos quieren mostrar como un acercamiento hacia la soberanía alimentaria, ¿no? Incluso también se vincula con esto de el gobierno habla de rescate empresarial. Tampoco sabemos si va a quedar en el Estado exactamente o cómo va a quedar en el Estado, tampoco lo sabemos, porque no se habla en el sentido de una empresa estatal, sino el rescate de una empresa por parte del Estado. Sí, mira, la verdad es que en esta última semana he participado en varias charlas sobre el tema, he escuchado muchos argumentos por parte de quienes defienden la medida. Y la verdad es que, sinceramente, ninguna de esas medidas me parece que hoy sostienen argumentos basados, primero, en la información real y argumentos basados en una lectura integral de lo que significa la medida. Están completos, rellenos de consignismos políticos y mucho deseo, sí, porque ni siquiera les veo mala voluntad, sino muchísimo deseo porque las cosas efectivamente cambien. Pero la realidad es que las cosas no cambian por voluntarismo, cambian porque efectivamente generamos práctica política en base a una lectura y un diagnóstico de la realidad concreto, digamos, que suponga la mirada integral de la correlación de fuerzas. A las claras no sabemos en manos de quién va a quedar Vicentín, se habla de expropiación, pero todavía ni siquiera se sabe, como bien vos decís, si eso va a quedar en manos del Estado, simplemente va a ser un reordenamiento de cuentas para volver a poner a la empresa en el mercado para que los privados la exploten. No se sabe si, aún quedando en manos del Estado, cómo se va a gestionar, porque si se replica el modelo YPF, esto implicaría una parte control del Estado y una parte control de los privados, digamos, a sabiendas de lo que significa en la lógica del mercado que sea esa lógica privada la que termina motorizando efectivamente el negocio, ¿no? Y bueno, y no nos queda más que el ejemplo nuevamente de YPF, que a los meses de haberse constituido como una mal llamada empresa del Estado, se termina firmando un contrato a espaldas del pueblo con Chevron para la explotación de Vaca Muerta, ¿no? Entonces, la realidad es que, para ser sincera, quienes están apoyando esta medida, mi sensación es que están apoyando un cheque en blanco. Y además, YPF es garantía de biocombustible. No, eso ni hablar. Es garantía porque hace ya por lo menos 7 años que viene promocionando líneas de trabajo de biocombustibles, trabajando con CONICET en estas líneas de producción energética. Y cuando hablamos de biocombustibles, hablamos de expansión del agronegocio. No estamos hablando de, digamos, porque pensemos también que todo esto está enmarcado en un programa estratégico agroalimentario que en el año 2015 nos planteó que la extensión del agronegocio iba a llegar a más de 40 millones de hectáreas, ¿no? Entonces, nosotros lo que planteamos es que efectivamente no podemos pensar, no podemos caer en el error de pensar que esta política que promueve claramente la expansión del agronegocio, al mismo tiempo se puede saldar con algunas pequeñas políticas que alimente a la agricultura familiar y a la agroecología. O sea, no se puede mantener políticas subsidiarias para una cosa y políticas de promoción concreta para otra y seguir diciendo que estamos en un momento de promoción y de cambio de época en el que la promoción de la agroecología se vuelve política de Estado. Y además vaciar de sentido, perdóname, vaciar de sentido el concepto de soberanía alimentaria. Bueno, eso ni hablar, y creo que es lo más triste en todo este contexto, te diría, porque que el Estado salga a hablar de, que el gobierno salga a hablar de que esto es un paso a la soberanía alimentaria, la realidad es que no me sorprende. No me sorprende la medida y no me sorprende el discurso. ¿Por qué? Porque un gobierno que tiene una fuerte impronta histórica, nacional y popular, tiende constantemente a vaciar de sentido los discursos para acaparar la mayor cantidad de apoyos posible. Lo que más tristeza me genera es que históricas organizaciones políticas que crearon el concepto de soberanía alimentaria, que lo crearon en la teoría, pero lo crearon en la práctica, que lo crearon produciendo las tierras, lo crearon tomando tierras, expropiando, ¿sí?, generando nuevas formas de conocimiento, bancos de semillas, esas mismas organizaciones hoy salgan a decir que Vicentín es un paso hacia la soberanía alimentaria. Eso realmente me resulta muy triste, y este documento de alguna manera también viene a plantar bandera respecto de eso, ¿no? De que nosotros seguimos sosteniendo las banderas de la soberanía alimentaria con coherencia. Sí, porque incluso está la confusión entre el otro concepto y el de soberanía alimentaria, el de seguridad alimentaria, que es el enarbolado por los organismos internacionales, que tiende a confundir seguridad alimentaria, que tampoco existe y tampoco se da en ningún país, y sigue el hambre en el mundo, con el de soberanía alimentaria, que es un concepto acuñado desde el lugar campesino. Exactamente, exacto. Sí, o sea, por eso digo, me parece que en el fondo se genera una confusión muy grande. Y vuelvo a lo que yo planteaba antes. Si uno quiere mirar las políticas de gobierno y discutir la expropiación, en todo caso, desde el lugar de es una medida estratégica para el pago de la deuda, diría, y bueno, dale, discutámosla desde ese lado. Si me dicen, para ir ordenando las discusiones, si lo que se me plantea es que es necesario para sostener el puesto de trabajo de los trabajadores de Vicentín, abramos la discusión también. Pero no me digan que esto es un paso hacia la soberanía alimentaria, porque esa discusión ni siquiera puede ser abierta. ¿Se entiende? Bien. Las otras dos pueden ser discusiones, que son discusiones que se dan constantemente cuando suceden este tipo de situaciones en el mercado. Y son viables y hay posicionamientos políticos sobre eso. El problema es que acá se está queriendo poner en la mesa una discusión que no existe, porque que la, Vicentín pase a manos del Estado, en esta lógica, no es plausible de abrir el debate sobre la soberanía alimentaria, y no hay ningún dato y ningún argumento hoy sobre esta política de Estado que me acerque a pensar lo contrario. Estoy completamente abierta a que alguien me tire esos argumentos y los repensaré, pero la realidad es que hoy no existen esos argumentos, o nadie ha sabido ponerlos en público, ¿no? Así que me parece que ese es el espíritu del documento, es decir, saquemos del medio las falsas discusiones, saquémoslas del medio. Quieren salir a apoyar al gobierno nacional y la política, la medida, salgan a apoyarla, pero no pongan en el tapete discusiones que no son tales, porque no se pueden dar estas discusiones en este marco, ¿no? Y me parece que quizás es un planteo contundente, pero me parece que tiene muchos argumentos de fondo, ¿no? Como para que sean planteados como argumentos irreales. Claro, porque los trabajadores están pidiendo en su mayoría, contra las voces que se escuchan en los medios, bueno, de los grandes lobistas de siempre, están pidiendo la estatización de Vicentín, porque tiene problemas para cobrar, porque no saben cuánto pueden durar si la empresa continúa en convocatoria de acreedores, en fin. Además hay una causa penal, es decir, es multifacético Vicentín. Este es un tema, porque los 18.000 millones de pesos que le sacó al Banco Nación, más lo que debe a los productores privados, pequeños chacareros, etcétera, es todo un tema también que va por otra cuerda. Y yo, en todo de acuerdo con vos, en este programa venimos hace 16 años trabajando temas territoriales, pueblos fumigados, contaminación megaminera. Hemos charlado con grandes científicos, incluso el ya que no está con nosotros, el doctor Carrasco, sobre el tema del glifosato. En fin, creemos que va a ser muy difícil que se camine para este lugar, tal cual vos lo estás perfectamente describiendo ahora, de la soberanía alimentaria. Seguramente sí tiene que ver con alivianar pagos de deuda que no deberían hacerse sin investigar antes y no investigando también, porque la deuda ya sabemos que es la gran estafa, no solo a la Argentina, sino al mundo. Y concretamente este tema de las semillas es lo más preocupante en el futuro, porque ahí sí, ¿dónde se va a parar el Estado? No, totalmente. ¿Qué es lo que va a hacer con la cadena productiva? Porque, controlando Vicentín, le pagará las deudas a los productores a los cuales Vicentín le desvía, ¿no es cierto? Ahora, desde Vicentín, va a poner a Vicentín a disposición de los agricultores y agricultoras familiares para la producción de alimentos para la Argentina. ¿Va a mirar la cadena del agronegocio hacia atrás y va a promover la reconversión de los productores agropecuarios a la producción de alimentos para el consumo local? Casi que sería un oxímoron, porque estamos hablando de una empresa que vive de la agroexportación y que el Estado la trabaja desde la agroexportación y supuestamente se la va a utilizar para el desarrollo local de alimentos. Sería refundar una empresa nueva. Claro, sería cambiar todo el sistema productivo del país. Exacto. Una cuestión casi utópica en con estos gobiernos. Claro, pero es una propuesta. ¿Nuestra propuesta cuál es? Estallemos Vicentín. Estallemos Vicentín y efectivamente generemos empresas, fábricas de producción alimentaria con participación de los trabajadores, los productores, los consumidores para poder controlar la cadena de producción alimentaria. Pero Vicentín hoy no produce alimentos en ninguna de las facetas de la supuesta expropiación. Aparece mínimamente la idea de que los trabajadores de la empresa participen. De hecho, el sindicato está reclamando la participación en el directorio de interviniendo. Nos estamos quedando sin tiempo, pero de hecho cerró la aceitera que tenía ahí en el lugar. Está muy claro, ¿no? Y está, y a los trabajadores, está claro que reclaman mantener su fuente de trabajo, pero también reclaman la participación en las decisiones políticas de la empresa, y eso todavía no está ni siquiera claro.

esta situación se mantiene con el tiempo. Entonces es importante como esta humanización que nos permite la radio, ¿no? Empezar a estar conectados y conectadas y empezar a encontrar otros relatos de personas reales que están transitando todos los territorios de este país. Por eso cuando vos decías que te pone contenta escuchar esas palabras, a mí también son discusiones que a veces quedan muy ajenas, quedan ajenas de los medios, pero también quedan ajenas de las necesidades y las ganas también de las personas de poder conversarlas, y obviamente queda muy ajeno a la ciudad de Buenos Aires, una ciudad donde vos te acercás a la avenida principal o más larga, que es Rivadavia, y se ve esta intensidad o esta ansiedad de querer volver a salir a consumir, de querer volver a salir a trotar, a veces con gente que capaz no trotaba nunca. Se vuelven a generar un montón de situaciones típicas urbanas que dependen del territorio nacional, que no medimos la responsabilidad que tenemos como ciudad, y sobre todo se pierde la noción de cuál es la cuestión alimentaria para poder sostener estas ciudades. Y uno un poco se ilusiona con la pandemia de que se vuelven a recuperar estas prácticas de consumir bolsones de verdura libres de agrotóxicos, y eso creemos que puede intensificar en el mercado. Bueno, la verdad y la realidad está en quienes están labrando la tierra y que después de estar trabajando esa tierra, con esa misma mano levanten un micrófono y nos lleguen un mensaje, y ese mensaje ponerlo en discusión entre nosotros y debatirlo para que la audiencia también después pueda reflexionar y darnos las revoluciones. Me parece hoy el día el acto más humano en entender de que nos estamos discutiendo y debatiendo el suelo que nos da el alimento. Así que nos parece fundamental salirnos de las pantallas para encontrar estas voces. Así que gracias otra vez, Majo. Como decimos, la deuda eterna es con el pueblo. Nosotros no nos debemos a los oyentes, pero por suerte no nos debemos hacer otro programa. Continuamos. Y gracias también a las personas que entrevistamos y articulamos para poder generar todo este contenido que por siempre es crítico, pero por sobre todo es real, y sobre todo hoy en día es humano y humanizante. Así que gracias también a las columnas y a los columnitas de siempre, y por sobre todo, gracias por escuchar otra vez La Deuda Eterna. Gracias, compañeros, gracias a los que estén del otro lado. Nos estaremos escuchando la semana que viene en La Deuda Eterna.